Uy, ¿qué es eso, doña Pepa, Nico? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Pero eso debería ser, era para el director. ¿Por eso? ¿Puedo saber qué es ese estilo? Mira, ahí está. Bueno, ¿qué más, hombre? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, ¿el tema del día lo tiene? Sí, claro. Para ti, ¿cuál es la hora más propicia para tener sexo? Yo creo que es como la muerte, ¿no? No, sí hay que hacerlo. Llega la hora y pues... Sí, claro. Claro, es como la muerte. Llega la hora y va usted. Es igual a la muerte. Tienen esa gran relación el sexo y la muerte. Usted no va a decir, no, es que le hacía la muerte. No, qué pena, pero yo ahorita no estoy para esas vainas. ¿No? Pues de hecho... Eso le queda bien a una compañera tuya madre, ¿no? ¿O te vas a sentar a cocinar? Sí. Bueno, ¿entonces qué? Para ti, ¿cuál es la hora más propicia para tener sexo? ¿Tú quieres comenzar, Laura, o tú prefieres no dar tus intimidades? No, yo creería que estoy de acuerdo con Nico. Si se da la oportunidad y se... ¿No, ¿No importa la hora? Sí, pues si uno está como en disposición, porque no siempre... Hay mejores horas que otras. Por supuesto. Eso sí, en la parrilla diaria hay mejores horas. Sí, claro, de acuerdo. Sin duda. Porque ayer hablábamos, era de... A mí me gusta una hora increíble. A ver. El atardecer. ¿El crepúsculo? No, porque es que usted ve sin necesidad de poner mucha luz. Es que ese tema de oscuras sí es muy complicado. ¿Por qué? Porque la belleza hay que verla. Pero la belleza cansa, entonces te apaga un poquito, listo, y después prende otra vez. Ah, qué lindo, usted no tiene cómo quitar esa imagen. Le toca meter un blackout, pero eso es antisexual. ¿El blackout? Pues es que ya quedas en la penumbra. Claro. Te pone una cosa y ya, y queda el ambiente así, no tiene que poner nivel. Pero, o sea, ¿qué hora es bien hacer eso? ¿6 de la tarde? Depende de la ciudad. Si usted me dice Bogotá, sí. 5:30 máximo. Ok. Si usted me pregunta. O sea, ¿de qué hora? ¿El lapso es qué? ¿De 5 a 5:30? Que, que la luz se atenue, uh-huh. Pero que se vea muy bien. Sí, o sea, mientras va cayendo el sol. No tiene que caer el sol, eso son estupideces. Usted no mira a ver si está cayendo el sol o no. Es la luz que hay en su habitación. Sí. En su chambre. ¿En dónde, perdón? En su cuarto, en su polígono, en todo eso. Sí. Para mí es la más importante y tiene otra particularidad buena, que si tuviste un buen almuercito, reposaste y no te piaste, porque es que el peor error para eso es el licor. No. O sea, el licor está bien como un prendón. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero es que ya uno por la noche, ya, ¿qué tal que uno le dé por beber un poco eso? Hace el ridículo completo. Pero, o sea, ¿usted qué sugiere? ¿Como tomarse una menta, un bajativo? No. El almuerzo normalito, reposón, mirarse y hacer una cosa romántica, pero siempre con sexo. Ese cuento de hacer el amor... No. Por favor, detengamos un segundito este programa. No, para mí es muy difícil. Pero es que estás hablando de ocasos, del atardecer, la existencia. No. Es por la luz del cuarto para ver bien. Eso es todo. Claro, es parte. Y Nicolás, que cae el sol, no importa cinco si cae o no cae, si está nublado o no está nublado. Uh-huh. Es la imagen que tienes a los lados. Sí. Un buen ventanal y ya. Ahora, cerrando una cortinita delgadita que se vea hacia afuera. Uh-huh. Porque no puedes exponer el cuerpo de tu pareja. Claro. Y el de uno, peor, semejante monstruosidad. Pero el que hablan ese de ese programa de radio que hay, de nuestros colegas, ese para mí es muy difícil porque es de poca duración. O sea, está uno muy activo. El de por la mañana, no. Ah, el de por la mañana. Es que por la mañana, tía, hay varios ingredientes. No, pues sí, pues hay ingredientes. Pero si usted decide un lunes no trabajar por la mañana, no funciona. ¿Por qué? Porque es muy... Usted es un hombre muy propicio de tener un final muy rápido. Pero claro, por eso a mí la hora no me importa. No. Muy rápido. No. A mí sí me gusta tomarme un tiempo. Laura, ¿a ti te gustan hombres rápidos como Nico o prefieres a alguien un poquito más? Preferiría que se tomara su tiempo, Nico. ¿Y te parece? Pues... Ah, no, si tú dijiste que ibas a llegar tarde y llegabas tarde cinco minutos. Listo. ¿Estabas más? No tengo más. En esta empresa no hay más. Bueno, me gustaría leer los tweets si de alguna manera han escrito tweets. Sí, pero yo ya dije cuál es la hora. Ni la noche ni la mañana. O sea, usted es a esta hora. No, la noche es buena, pero es que usted no sabe en qué condiciones lo encuentra. No, pero la noche siempre es buena. No, y en la noche todos los gatos son pardos míos. Por eso, no. Y eso lo beneficia a uno profundamente. No, si no. Tiene una pareja linda, no, no beneficia para nada. Si tiene una pareja... ¿Por qué? No tan agraciada. Porque uno queda pardo ahí. Entonces uno no sabe. Si la pareja no es tan agraciada, la noche es el mejor motivo. Ah, ok. Y poner unas velitas, pero yo... Pero si uno no es tan agraciado, ¿no es mejor la noche? Si uno no es tan agraciado... Pues, si obvio, no te tienes mucha confianza... Es el momento ideal. En un día como hoy... Bueno. Nació... el mundo. Bueno, tranquilícese. Vamos a leer los tweets. Bueno. No, lo que pasa es que yo me siento agraciado. Usted lo que pasa es que no tiene yo cómo sí me siento muy desgraciado. Es verdad, y sabe que no hay cómo resolver el problema. Claro, es que ve, dígame ahí usted qué puede decir en mi favor. Vamos con Guache. Para mí no hay mejor hora que fusionar los cuerpos y ser uno en el candón de la cúpula a las 3 de la mañana. Uy, no, muy tarde. No, hermano. ¿A las 3? ¿Qué tal lo levanten a uno? Concierto de aullidos, aplausos corporales y sonidos adultos se pueden ocultar con el maullido de los gatos que se dan en la jeta o también están copulando. 0-1, muy engolado. Muy engolado. No, hermano, es que el tema de los homenajes no es quién lanzó discos. Es que Andrés nos manda 3 lanzamientos. No, yo eso no lo acepto. No, eso no es. No, es que además hoy tenemos uno que opaca uno a todos. Bien, uno muy importante. Para la gente muy raro. Cuando por cosas del destino y por algún milagro el adminículo responsable de la tarea se digna a trabajar. Lamentablemente cada vez es menos el tiempo dedicado a estas artes, motivo por el cual estoy tomando un curso de peinados, porque algo tengo que servir en la casa. Ricardo Soto Zapata. 5-8-0-1. Muy bueno. Los de los 20 a las 3 p.m., los de los 30 a 8 a.m., los maduros 10 p.m., los de 50 a 10:30 p.m. y los de 60 a las 8:30. Nuestros ritmos circadianos cambian con los años. 0-1. Bueno, deje que la gente le cambien sus ritmos circadianos, hombre. La hora de ser felices ahora. El lugar para ser felices aquí. No, 0-1. Eso es como un tema de alegría, ¿no? Exacto, sí, es como de la frase de ayer, me parece. 6 a.m. con el tanqueo lleno, el motor anda fino. Mañanero, yo no estoy de acuerdo, como Dios manda. No, ahí vamos, hermano. Tema del día, Nicolás. Para ti, ¿cuál es la hora más propicia para tener sexo? Bueno, vamos a hablar de fútbol. Vamos a avanzar un poquito en el tema de la Champions. ¿Okay? Bueno. Hablemos de el señor Díaz. ¿Cómo fue esa historia? Que creo que no la mencionábamos ayer. No, porque ayer no, finalmente como que nos quedamos hablando de otras cosas y se nos fue el asunto de... Tranquilo, que nadie le va a robar ese regalo. No sé si quiere que se ocurra. Lo tenga acá. Porque No, yo guardo mis cosas. Uy, pero ¿qué tal uno abrazando? Tranquilo. No. Tranquilo. Bueno, oiga, no. Es que lo iba a poner acá, pero ahí me obstaculiza la visión. Sí, hizo gol ayer Luis Díaz con el Porto, le ganaron 1-0 al Milan. Curiosamente el técnico del Milan horas antes había dicho que Luis Díaz era un jugador que le interesaba bastante, que era un futbolista que no había que dejar por fuera del rondo, y bueno, ahí estuvo Luis Díaz haciendo un gran gol que le dio la victoria al Porto. El Atlético perdió en casa contra el Liverpool iba ganando 2-0 Liverpool, empató Atlético 2-2, dos goles de Griezmann, y echaron a Griezmann. Y ahí se le cayó la estantería a Simeone, lo más importante. Pues, ¿cómo quedó el Atlético? 3-2 perdió en casa. Usted no sabe la felicidad que me da todo lo que le pasa a Simeone. No, pero ¿por qué? Él fue un desgraciado con nuestra selección. No, deje los resentimientos. Era un ampón. Gran jugador, gran jugador. En mi equipo siempre Simeone. Por eso, pero es que yo como no voy a estar nunca en su equipo de nada. Bueno, tranquilo. El PSG ganó ayer 3-2 al Leipzig. Iba perdiendo 2-1, pero apareció Messi, bueno, y Mbappé también, hay que decirlo. Y marcó el 3-2. ¿Y hoy qué pasó? Barcelona ganó 1-0. ¡Ah! La asistencia más baja en muchos años en Champions League para el Barcelona. Fueron 45.000 personas. ¡Ay, qué felicidad! ¿Y ganó? Al Camp Nou, que le caben casi 100.000. No, 90, no exagere. No, 96.000 le caben. No, yo no he visto eso. Por eso, casi 100.000. Y ganó Barcelona 1-0. Ese fue el partido de la mañana. ¿Y a quién le ganó? Le ganó al Dinamo Kiev. No, es que le ganó un equipazo. El pollo a la Kiev, recuerde usted. Yo conozco el pollo asado. Tranquilo. El Manchester United iba perdiendo 2-0 contra el Atalanta. Y remontó el partido, terminó ganando 3-2. Jugó Muriel y jugó Zapata. Zapata desperdició una opción de gol clara. Menos, ¿qué es lo que pasa siempre? Bayern Múnich ganó en casa del Benfica, iba 0-0, faltaban 20 minutos y como que los del Bayern Múnich dijeron, vamos a ponernos serios, tiki, tiki, tiki, tiki, listo, 4-0, ganaron. ¿20 minutos? Sí, en 20 minutos, del minuto 70 al 90 hicieron la diferencia. El Zenit cayó en casa contra Juventus. Cuadrado. Pero ¿cómo no veo ese partido? Hermoso partido de fútbol en San Petersburgo. No. Y el Chelsea. ¿Cuadrado qué hijo de Cuadrado? Cuadrado entró en el segundo tiempo. Wilmar Barrios jugó para el Zenit. No, ¿y no cogió a golpes algún jugador del Zenit? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Y Chelsea le ganó 4-0 al Malmo, entre los resultados. Pues, y ese equipo del Malmo es bueno. Sí, ojo. Oh, cuidado, buen equipo. Bueno, Nico, y entonces. Eso fue lo que pasó. Real Madrid es la otra semana. Real Madrid. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizum y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizum y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y de la... No, Real Madrid jugó ayer. ¿Contra quién? Contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. ¿Y ganó? 5-0 ganó. ¿Jugó sabe quién muy bien? Vinicius. Está jugando muy bien. Anda bien. Ancelotti me parece que le encontró el tono a ese jugador. Muy bien. ¿Y Ancelotti sigue tragando chicle? Claro. Obvio. ¿Y Ancelotti? Oh, exacto. Crack, Ancelotti, técnicas. Bueno, y estamos todavía en eliminación de grupos, ¿no? Sí, todavía fase de grupos. La fase es ¿falta algo diciembre. Más, hermano? No, no más. O sea, ¿la próxima semana hay juegos? No. Hasta diciembre hay fase de grupo. ¿Pero la próxima semana hay? No. No. Muy bueno. Qué artera ver esos partidos tan ¿por hartos. Qué, hombre? Son partidos hermosos. ¿Y los octavos empiezan en qué? ¿Febrero? Esos empiezan en febrero, sí. No, qué artera, bueno. Son partidos hermosos. ¿Cuál qué artera? Ese de del Malmo. Ja. ¡Ay! Como Chelsea-Malmo. ¿El del qué? ¿El del Zenit? Zenit-San Petersburgo. Contra ¿y el del Real a quién fue? Al Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. ¿Es? De Ucrania. ¿Y James no sale en esa copa? No, James está... Déjelo allá, el hombre. Está jugando allá. Que va a estar jugando. Y sabe que el fin más de semana, me gustaría jugó el fin de semana. Que lo banqueen en el próximo partido. Yo espero, pero lo único es, James entró al minuto 70 y yo no. O sea, que ese señor es un bodrio. Dejen de pero dejen déjelo. De adular a un man de esos, hermano. Déjelo que juegue. Adulen a Zapata, que ya no juega. No, pues Zapata adulen es bueno. Adulen a Falcao, que ya no juega, pero a Dudley gente querida. Bueno, tranquilo, hombre. No me duelen más, ni a Jerry Mina, no los que salen la jeta en todos los partidos. David Ospina. No, Ospina Cuadrado, porterazo, Cuadrado, grandísimo jugador. Pero sean la jeta, pero, o sea, no saben perder. No saben perder. Pero es que hay que pararse de verdad bien en esos partidos. Eso no hay no, que es como, es que ay, hay todos acuscambados. No, pero ya cuando se acaba el partido y siguen empujando a la. No, pues es que así toca. Pero ¿para qué si ahí no pasa nada? Los otros ya sentados tomando trago. Pero... No, que tomando trago. ¡Uah! Medallón. No, esta no. ¿No? No. Medallita, medallita. ¿Dónde estás, mi medallita? Bueno, cálmese. Pero a ver, ¿será que me soñé? Muestre. ¿Sí? No, pues sí. Si no, es por medallita, eso, entonces... medallita. ¿Dónde estás, mi medallita? Muestra, a ver, miramos a ver. No, si... pero es que no salen. O sea, es una vaina de solo componentes. ¿Cómo sí, van a como... vender algo? Con puros. Pero ¿cómo van a vender algo si no salen las? Pero ¡ah! Está muy. Le digo. Floja, cayó. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, la primera canción para hoy fue el primer éxito de Charlie Puth, una canción que él hizo en el 2015, número uno en el Reino Unido, a dúo con Meghan Trainor, un homenaje a una leyenda del soul. Esto se llama Marvin Gaye. En los originales, El Mundo al Instante. Laurita, El Mundo al Instante, estoy cansado. No, yo voy ya. Estoy cansado del poder de Nico. ¿Cómo así? ¿Por qué? Déjeme. Soy un empoderado. Ahorita le explico quién es el empoderado aquí. Bueno, vamos ya. Entonces, miren, dele. ¿Ustedes recuerdan a un señor que lo mataron en la espalda por ser moreno y porque estaba corriendo? Sí, claro. Sí. ¿El blanco es papá, uh-huh, hijo y otro amigo? Sí, me acuerdo. Como cazando ciervos. Sí, execrable caso. Horrible. Y el tema es que esto es en Georgia. ¿Dónde, verdad? Georgia, Brunswick, Georgia. Uh-huh. La selección del jurado comenzó el lunes, pues por el... asesinato de estos tres hombres blancos que cogieron a tiros en la espalda a Ahmaud Arbery, un hombre de 25 años que le dispararon con unos rifles horribles en un pequeño pueblo de la costa de Georgia el año pasado. Él estaba corriendo, lo empezaron a empujar y todo, él siguió corriendo y pim, pim, pim, como hace Orlando, ¿no? Como hace Diego, ¿cómo se llama? Como hace... ¿Quién? El DJ. Odín. Gabriel Odín también hace pim, pim, pim. Y el otro, cuidado con el dedo que se le dispara. Nunca se me olvida esa escena. Yo ya estaba con una pata afuera y Orlando sabía que él me iba a traicionar. Judas. Bueno, déjelo, que estaba braviando la oficiales vuelta. De la corte en Glynn County esperan un sistema muy complicado de selección de los jurados, Laura. Uh-huh. Ya le enviaron correo a 1,000 personas y 600 van a aparecer en el gimnasio cerca del Clean County para comenzar a hacer los exámenes y evaluación psicológica, psiquiátrica y etcétera. Sí. Para escoger no sé cuántos jueces son 12, 10, no sé. O jueces que van la gente. Ah, claro, no sí, sé. Los ahí me jueces. No conozco la materia. Sí. Seguramente los oyentes escriben, pero no les voy a dar importancia, su opinión. No, hombre, me parece que son 10 o 12, no sé. Sí. Parece que la selección es supremamente difícil por lo que implica este juicio, porque la idea es que si esto hubiera pasado hace 30 años, primero, correcto, no los llaman a juicio. Los felicitan y les ponen una placa de honor. Sí, no pasa nada, eso sí. Si fuera hace 10, los llaman a juicio y los dejan libres. Pero ahorita en este momento, con el tema de Black Matters, Black Lives Matters, sí. Pues la idea es que los van a condenar. Claro, exacto, que paguen por su crimen. Sí, pues es que además fue terrible. Sí, fue con saña. Pero es que ustedes vieron al papá y al hijo, parecen un par de ampones. Sí. Ellos son de la onda de Donald Trump, Trumpist. Sí, son muy, muy de ese sector, ¿no? Pues es que ese es el combo de ellos, los rednecks. Exacto. Con un amigo, correcto, ¿no? Uh-huh. Cada uno sacó un fusil. Sí, claro, es que pasó el muchacho corriendo, haciendo ejercicio. No, es que le dieron unos cachos. Sí, ¿qué? Al parecer. Sí, parecía como un reno. Unos, claro. Pero ay, mira este reno. Pim, pim, pim. Bueno, Nico. No, hombre, tranquilo, mire. Bueno, en el mundo del instante, y es que el Bitcoin vuelve su escalada, como, no más, como se anunció en este programa. Yo lo dije. Bueno, pues hoy el precio. ¿Qué? No, no, aquí hablando con Laura. Ah, bueno, bueno. El cansancio. De Elon Musk. El cansancio nos agobia, siga. No, hombre, pero pues duerma. En Honduras ya reciben eso. Bueno, pues el Bitcoin ha alcanzado hoy su máximo histórico. Está cotizado en $66,000 y un poquito más. El máximo histórico anterior. 60. No, señor. $64,841. Ese había sido el máximo. Pero eso lo tiene usted aquí en la cabeza de memoria. Pero pues, mire, así, rapidísimo. Su punto bajo. Mire que está torciendo los ojos. Claro, está blanqueando ojo. Exacto, exacto, pero no. Está así blanqueando ojo. No te dejes confundir por la ignorancia. Acuérdate que la miel no fue hecha para la boca del asno. Tuvo un momento muy malo, que aquí lo hablamos también en el Bitcoin, que alcanzó a bajar los $30,000. Pero hoy, de acuerdo además también a la apertura de un fondo de criptomonedas en Estados Unidos, y a eso le adjudican la subida del Bitcoin, pues hombre, se convierte hoy por hoy en un precio que no se ha visto en mucho tiempo. Nunca, $66,000. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Esta es una cantante brasilera que, bueno, no es tan conocida. Hizo toda su carrera realmente en Estados Unidos. Y ella se llama Kenia, una voz maravillosa. Esta es una canción de ella que siempre me gustó. Creo que nunca la he puesto. Creo que es la primera vez que la pongo en este programa, de un disco que se llama What You're Looking For, del 90, esto que se llama Let Me Dance For You. Los originales en Cali, 98.5. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras YouTube. Porque no hay derecho. Yo sé que en Colombia debe mover mucha fanaticada, uh-huh, pero no hay derecho. Pero felicito a YouTube. Chapo para YouTube, por favor, personas ganadoras. ¿Y esa vaina qué pasa? Dale cuenta. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. No, porque decidieron remover al el super reggaetonero colombiano, que a mí no me gusta, el señor J Balvin, por su video perra, por racista y por feo. Y lo quitaron y me parece que está bien. Espero que la gente no se ponga en contra de YouTube. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas? Pues de hecho fue a raíz de la cantidad de quejas en los comentarios que fue retirado este video. Y de hecho alegaban que era un video misógino, que invitaba pues a la esclavitud, bueno, una cantidad, era totalmente denigrante contra la mujer, ¿no? Impresionante. Yo alcancé a verlo y la verdad es que sí, no, la letra, la música ni siquiera era chévere. Y eso que J Balvin tiene cosas chéveres. Pero esto sí fue un descache. O sea, no, uno, sí, tiene cosas chéveres. No, uno trata. No, uno trata, no, tranquilo, pero... Tranquilos, tranquilos. Pero sí, fue retirado. Pero está bien, ¿no? Ahora... Sí, hay, me parece válido. Está perfecto. La verdad creo que fue presión de grupo. Personas ganadoras. Te iba a decir eso. Yo creo que eso tiene que ver más con la presión social. Pero es demasiado justo. Es que uno no puede sacar un poco de personas con bozal amarradas y mujeres, ¿no? Mm. No. Sí, yo no vi el video, debo decirlo. Oye, estoy viendo a la señorita Gal Gadot, que no tiene nada de feo. En un video, ella, ¿qué es lo que pasa hoy? Que está algo de él y sale también Halle Berry. Uy, en serio, muy linda. Yo me quedo con Gal Gadot. Lo que pasa es que a usted le gusta es linda. La parte turgencial. ¿Cómo? Exacto. El contoneo. Muy linda. ¿Cuántos años tiene Halle Berry? 300? No. Ella debe tener 50 fácil. Sí. Por ahí, ¿cierto? Muy linda. Uy, ¿cómo? Ali promete... 55, de hecho. No, promete una buena velada, ¿no? Sí, claro. Personas ganadoras, Halle Berry. Total. Personas ganadoras, Laurita. Pues... Y me alegro mucho por J Balvin, que no siga molestando por aquí. Al menos en esta estación, en este programa no está bien recibido. No. Aquí no vamos a poner una canción de J Balvin. Ahora de pronto hay una política general. Dale, Laura. Pues a propósito de la edad de las mujeres, ¿no? Pues esta fue una respuesta muy original y es: eres tan mayor como te sientes. Con estas palabras, la reina Isabel II rechazó cordialmente, eso sí, el premio Anciana del Año. Este premio es otorgado por la revista Oldie, que es una publicación dirigida... Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un vidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizum y a jugar, así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y da a las personas mayores como una alternativa. Gran publicación. Sí, sí, sí. O sea, es una alternativa alegre, llaman ellos, a una prensa obsesionada con la juventud y pues con todo este tema de las celebridades. Y pues ellos dicen que la reina pues era, hacía todos los méritos para esta publicación, pero ella dijo no, muchas gracias. De hecho, pues podrían buscar a alguien que tenga más méritos que yo. Así que no, muchas gracias. Eres tan mayor como te sientes, con una carta, ¿no? Eso fue con carta y todo. Pero bueno, les ayudó un poquito en publicidad a Oldie, ¿no? Claro, pues no conocíamos, yo no conocía la revista Oldie, que me parece genial. Gran consejo de redacción, debe ser el de la revista, me parece. Eso que debe ser inglés, ¿no? Sí, claro. Yo creo. Pero entonces ella dice, no, yo no cumplo con los criterios para aceptar este galardón, así que me retiro de eso, hay que declinar. Bueno, vamos a leer los tweets. Sí. A la pregunta. Para ti, ¿cuál es la hora más propicia para tener sexo? Vamos a leer. Bueno, dele. Yo ya di mi opinión. Laura dijo que ella está... dispuesta a cualquier hora. Perfecto, yo lo digo. Hora. ¿Qué diría pues, Laura Cuña? No, no. ¿Cómo? ¿A qué horas? Uy, ¿qué es esto? ¡No! ¿Ah? Pero estoy mirando que a qué horas vamos a hablar de lo del tema del día de los tweets. Oiga. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué? ¿Yo qué estoy diciendo? No, es que de verdad. Yo no sé. ¿Qué? Los modales se le fueron a... ¿Pero qué? Y ahora todo yo en este bendito programa. Ordinario. Todo yo. Antonia Rojas. ¿Qué dice? Me gustan las mujeres cuando escriben porque son más honestas. ¿Qué dice? Para mí cualquier hora es propicia, eso sí, siempre cuando la disposición y la virilidad del semoviente sea la conveniente. Semoviente. Que pueda tener bien erguida el asta. Uy, no. A mí me dejan bien almorzado, si no, no me inviten a almorzar. Bueno, hombre, 5-8. 6-5, Laura. Bueno. Pues sí, está bueno. Pues desde los que los cuerpos cavernosos, ¿cómo?, estén palpitando, rebosantes y de emoción carnal, cualquier hora será propicia para hacer, y dice un poco de brutalidades. Un saludo muy amigable al príncipe Carlos de la radio Nicolás Amper, el budulaque que está enamorado de usted. Sí, bueno, pero no hubo beso Barry White. A las 8 de la noche, viendo a la turgente pepitoria Laura Cuña. Ah. El carburador me pide aceite. ¡Nota, Nico! 5-8. Si la turgente pepitoria ya es. César Quintero, pues en cualquier hora, siempre y cuando los dos estemos dispuestos, aunque la mayoría de veces lo he hecho en la noche. Saludos. Bueno, muy bien. El horario es lo menos importante cuando se está con deseos y la persona indicada. 0-1. Bueno, tranquilo, hombre. Cristian, el caserito Cárdenas no tiene ese problema. Con esa diosa cualquier hora es propicia. ¡Maldita sea! ¡Qué injusticia! No, deje. La nota. Vida es así, hombre. 5-8. La mejor hora es el 5-8. Especialmente cuando Orly dice una bobada. ¿Cómo que? Me río y caigo en la cama. Samira, es que Samira lo tiene. Claro, callado. Lo tiene ajustado. Pero no dijo nada grave por eso. No pasa nada. Sin duda alguna, apenas raya el sol durante el mañanero, no se fuerza la máquina. Se prende natural y el automático funciona, se va solito. Bueno. No, pero ¿sabe qué me gustó? Pura poesía. Sí, no dice nada raro. Muy bueno, Fernando Gordillo. No dice nada raro. Luis Córdoba, 6 de la mañana mínimo, 1 hora. Es que se jacta, eso no. Uy, es que no, eso es mucho rato. Y el vaso que le da uno, no, eso es... ¿Cuál vaso? Uy, claro, ¿no le da vaso? A las 6 de la mañana no pasa nada. No. Respire por la nariz, no por la boca. No. El vaso va por respirar por la por boca. Por eso, uy, me da vaso. No, pero es que usted, es que yo no sé. Un vaso. Oiga, hace falta aquí María detenerse. Juliana, a ver qué diría. Ah, no, pues acá sí. No, pero con ese verdor. No sé, Jaime. Con ese verdor. Ah, yo no sé. Pregúntale pues a mi pareja. Se ha hablado. Habla con Giovanni. Bueno, listo. ¿Y por qué se ha hablado como mexicano? Háblate con Giovanni, pues. Ahí está mejor. Háblate sí. Con Giovanni, pues. Hoy te atendemos, María Juli. ¿Sí? ¿Hoy? Pero ella ha contestado, lo que pasa es que no ha estado muy acertada. No ha estado muy acertada. No contesta bien, al menos, y es que ya. Como despistada. Ella estaba pendiente. De donde está, hay buen sonido de internet. Le digo de lo mejor en cuanto a sonido. Emilio, vamos con música antes del arepaso número. Ok, listo. 1. Vamos a continuar entonces ahora con Robbie Williams y la canción que más me gusta de él. Esto es de una película que fue Bridget Jones's Diary, por la cual Renée Zellweger fue nominada al Oscar por primera vez. Y esto se llama Not of This Earth. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vámonos con un arepazo, muchachos. Estos son los originales, un programa maravilloso. ¿Sabe qué? ¿Cuánto llevamos en esta vuelta, Laurita? 12 años. 2009. 2009, sí. Pero yo aquí en la estación. ¿2000 qué? 13. 1996. Ah, los originales. 13. Yo acá en la estación, 1996. Buscando la noche. Eso se lo, después se lo tomaron Orlando y otro combo, pero bueno. Pues se acabó. Estamos aquí hoy. Orlando se lo tomó. No, pero déjelo, no, hombre. Yo lo dejo, pero yo tengo que... pero, o sea, decirle la verdad, ¿cómo? Al rey no es quitarle la corona. No, pues un chiste que a mí me hacían en esa época. Oiga, estoy preocupado por su papá. Y yo, ¿por qué? ¿Cuánto lleva buscando la noche? Y yo, ¿no? Como 8 años. ¿Y nada que la encuentra? Uy, de verdad. Me hacían ese chiste. ¿Y nada que la encuentra? No, sí, sí, menos mal no conocí a ese man. Bueno, sigamos. No es fácil, no es fácil. Bueno, protección social. A la raíz del COVID, los países sacaron unos planes de protección social que no tienen que ver con la seguridad social de los empleados, de los parafiscales y nada de eso. Sí, entonces. Sino es financiarlos porque no trabajan, darles plata al mes. ¿Me entiendes? Okay, sí, sí, sí. Que hacen los gringos y lo que hacen muchos países, no a todo el mundo. Y me leí un artículo muy bueno. De las poblaciones que cuentan con mayor protección social y en América Latina. Ajá. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el país de América Latina? Uh-huh. No, de la región. Es que tengo que... La región es América. O sea, desde Alaska hasta... Hasta la Patagonia. Sí. ¿Quiere que nos vayamos hasta las Falkland Islands? No, son nuestras. ¿Cuál es el país con mayor protección social? Es la gente que más da subsidios después del COVID a las personas. Desde Alaska hasta... Yo no, Nico. Tierra del Fuego. ¿Quiere tierra? La pregunta es, ¿quiere el estrecho de Bering? Arranque desde ahí y ya. Un país. María Juliana. Ay, me parece que es lógico. ¿Turquía? No, pero... Menos dos para María Juliana. Mi amor, estamos hablando de América Latina. No, pero hay que oír el programa. O sea, no le para bolas a la vaina. No, tiene que estar más la pendiente. La correccional. Pero yo... corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... corrected her. Orlando, USA. Tu camino es muy barato, pero es el camino de la tranquilidad. Es no atacar el hoyo. Cosa muy rara en Rivera, ¿no? Bueno, pero pues es que María Juliana está al acecho. Laura Hoyos, Uruguay. Nicolás Samper, Chile. Bueno, no, no les voy a poner ninguno nada, nada. Simplemente vamos a decir la respuesta. Canadá, 98% de la gente. Muy bien, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene de seguridad social Colombia con la gente? Segunda parte. ¿Listos? Sí, listos. Pues vamos. ¿Vamos? Dale, dale. ¿Vamos? Bueno. ¿María Juliana no va a responder? María Juliana ya contestó menos dos. María Juliana, Colombia. Honesta, sí. Jaime, aquí nadie lo protege. 0%, menos dos. los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 52.5. Vamos a leer qué dijeron todos ustedes. Por ciento. Laura Dios 35, 20, 19. A nadie le va a poner menos uno. Ya, ¿para qué? Pero ¿para qué? Tenemos que. ¿Cómo darle? Pero es bastante, ¿no? ¿Cómo darle repaso? Sí, uno pensaría. Sí, que es bastante. En esos niveles. Estaba como pensando como María Juliana un poco. Sí. María Juliana tiene menos 25 puntos. ¿Qué? Orlando, menos 10 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Y Nico tiene menos 3 puntos. Y vamos a continuar ahora con algo de música. Este es un cover, un tema que originalmente hizo Mariah Carey en su disco Daydream del 95. Esta versión a ritmo de funk salió el año pasado y la hace la banda Scary Pockets con el cantante David Simmons Jr. Aquí está Fantasy. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, decisión importante de la Contraloría General de la República, que acaba de suspender los términos del proceso de responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango para fallar definitivamente por la responsabilidad de algunos de los señalados. La Contraloría decidió suspender los términos porque recibió una nueva recusación, en este caso de María Eugenia Ramos, que es una de las declaradas responsables fiscales por el ente de control. Así las cosas, entonces no se conoce todavía cuándo se tomará la decisión final en el caso Hidroituango. Más noticias, y esta vez en Estados Unidos, la FDA autorizó la dosis de refuerzo de Moderna y de Johnson & Johnson y el mix con las vacunas en los Estados Unidos. La exministra de las TIC, Karen Abouinen, salió del país. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, ¿qué les cuento que ustedes no sepan? Es que Nicolás sabe tanto. Bueno, tranquilo. Perdón, es que tengo cosas tan increíbles. A ver, ¿qué cuento? No, es que no me caben en la mente las ideas. Ya hablamos de Colin Powell, ¿no? Sí, hombre. De Colin Powell, sí, ayer hablamos un poco de él. Ya hablamos de... ¿no? Pues del mayor cargamento de cocaína que se ha encontrado en el Océano Atlántico. En Lisboa encontraron un cargamento de 5 toneladas métricas de cocaína. ¿5 toneladas métricas? Eso son 5.000 kilos de cocaína. Eso es una locura. Pues es que eso vale en el mercado $400 millones. Uf. Lo encontraron y son unas bolsas, una cosa tenebrosa, Nico. Sí. Pues esta es la operación más grande que se ha hecho en Europa. Uno de los más grandes en los últimos años y el más grande en Portugal en 15 años. La policía interceptó un yate, es que no es cualquier, un yate de 16 metros de eslora. No, es una locura eso. Un yate de esos de placer. Sí, exactamente. Sí. Cachogui, una cosa de esas. Sí. Tres hombres fueron arrestados. La operación viene de un movimiento de la policía de la DEA, de Portugal, de España y de la Gran Bretaña, el National Crime Agency. Y parece que hay involucrados, pues... ¿qué? Varios compatriotas suyos, colombianos. ¿Y suyos? Es que yo simplemente dije que suyos, pero no tiene por qué devolverme la pita. No, pero estamos dándonos coba. ¿Pero cómo va a ser coba que en todas las noticias malas sale un colombiano? Yo no, pero pues hombre, para eso estamos nosotros, para mejorar ese... ¿Mejorar la imagen? No, parece que hay días, creo que los cerebros son todos... Ah, sí, exactamente. El Valle. ¿Sabe usted qué me hizo acordar? ¿De qué, Nicolás? Hay una serie... en Netflix que se llama Juego Sucio y son como unos 6 capítulos en donde hablan de grandes trampas que se hicieron en el deporte. Entonces ahí, bueno, toman varios casos, pero uno de los casos que es muy bueno es de un corredor de carros, y el tipo, antes de ser corredor de carros, era narcotraficante. Entonces llevaba marihuana en grandes barcazas. Y el tipo le empieza a gustar mucho el asunto de correr carros y demás. Era un fanático de los carros. Y se mete y empieza a competir. Randy Lanier, su nombre. Y el tipo empieza a competir, pero obviamente tener un equipo, una escudería, es costosísimo. Eso vale mucha plata. Entonces el hombre, para soportar el costo de su escudería, decía, yo creo que toca entonces hacer... tengo que volver a los mundos del narcotráfico para sustentar el valor de lo que me cuesta la escudería. Bueno, el tipo llegó a competir en Indianápolis, fue el mejor novato del año 86, quedó de décimo en Indianápolis con una escudería pues, que era desconocida para todo el mundo. Pero el man cuenta que ya en el último viaje dijo, yo necesito hacer un viaje que me asegure más o menos $45 millones, año 86, y llenó de marihuana un barco. Y él decía, y yo me fui hasta Colombia, ahora que usted hablaba del asunto, y en Colombia no, yo hago una unas referencia. Personas, no, por eso yo también. Yo no conozco el mundo bajo. No, yo tampoco, pero el hombre se va a Colombia, llega a unas negociaciones con unos narcotraficantes colombianos y lleva un montón de marihuana en unos cargamentos ahí, bueno, y al final el tipo lo meten a la cárcel, bueno. Pero muy recomendado para que se la vean. Muy buena. Pues con esa introducción a mí no me llama la atención. A ti, Laura. Una vaina de 20 minutos. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué es un capítulo? Ese es un capítulo. ¿De 20? Sí. Bueno, ya lo contó todo. Listo, hermano. ¿Se ven los otros? No. Se no ha entendido la síntesis, pero es imposible, Laura. Sí, no. Yo me fui a los 2 minutos, yo estaba aquí en otro tema. No sé ni de qué se trató la nota. Entonces lo puede ver. No, es que los oyentes son peores que uno. Usted tiene que llegar al oyente con precisión. No puede ser difuso. No, pero más y es, claro es que y es conciso. Totalmente imposible. Adornado. El ego lo puede. Más conciso imposible. Laurita. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El capítulo duraba hora y media. Yo sé quién sabe. Bueno, ahora que Nico está hablando de las series, pues salieron las 100 mejores series del siglo XXI según la BBC. ¿Ah, sí? No está la tuya, Nico. No, porque es de... Porque es de el... Tampoco está la mano, me imagino. No, no, es, son series. Ah, series. Series. Pero sí, oye, sí, ¿del sí. siglo XXI? Sí, digamos esta a lista ver. Fue hecha de acuerdo a la opinión de 206 expertos en televisión, académicos y personalidades de la industria de 43 países que seleccionaron pues sus mejores series desde el 2000 hasta el día de hoy. Les voy a leer las cinco primeras. A miren, ver. En el puesto número 5 está Game of Thrones. Oye, pensé que iba a estar más arriba. Sí, pero fíjate tú que no. Bueno. Es que el final, la número uno ya es un muy poquito. Diciente. Bueno, vamos a ver. No, el final de Game of Thrones. Ah, bueno. Ay, eso desilusionó a muchas personas. Puesto número 4 es para Fleabag. Muy buena. A mí ¿sí? esa me encantó, sí, me parece impresionante. 3 para Breaking Bad. Ok, sí, claro. 2 para Mad Men. Y en el puesto número 1 quedó The Wire. Estas son las 5 mejores series del siglo XXI, según los expertos de la BBC. ¿Conozco alguna? Sí, claro. Game of Thrones, Breaking Bad. Mad Men. Mad Men. Yo la primera no. Pero perdón, no sé si te pero una pregunta, pero un poco antiguas esas series. ¿Eso es de la historia de la humanidad? No, no, no. ¿Del siglo XXI? Del siglo XXI. Del 2000 hasta hoy. La uno, debo es que no confesar mi ignorancia. No, yo tampoco. No la conozco. No tiene nada más que hacer. No la... De verdad. El tema del día, Nicolás, que ha funcionado muy bien, oiga. Para ti, ¿cuál es la hora más propicia para tener sexo? Leamos. Solo leamos. Buda. Oiga, se da mucha bomba usted, hermano. ¿Yo por qué? Uy, el mejor momento son las 11 a.m. Está uno desocupado porque llenito no sirve. Llenito no sirve. La herramienta está brillante en cromo. Hay luz suficiente para apreciar la belleza y detalles cruciales en el amor. Y lo mejor, cuando uno termina, almuerza rico a la... 5-4. Edwin Acuña no lo va a leer, es una frase, pero es terrible. Ah, no, es que yo solo a mí. Ah, no, léalo, Edwin Acuña. A ver qué dice. Uy. Déjase. Tranquilo. A las 5 p.m. mientras escuchamos la melodiosa voz de Jaime Emilio para disimular mis quejidos de hámster. 01. Me gusta en la noche cuando los párvulos se encuentran reposando en sus camas. Y donde el invertebrado comienza ¿cómo? A dar señales de vida. ¿Cómo? 5-8. Estela Uribe, la mañana, pero también rico a la hora en que uno se ha pillado. 0. Bueno, tranquilo. 1. El sexo es como el tinto o el cigarrillo. A cualquier hora es delicioso. 5-8. 0-1. La mejor hora es a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Le digo, es tan malo que es muy bueno. Sí. Es tan malo que es muy bueno. Yo le pondría 6. Es tan malo que es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué es lo que le pasa, Nico? ¿De qué, hombre? Bueno, Emilio, vamos con música y a continuación vamos con los homenajes. Listo, vamos a continuar con Ariana Grande y una canción que ella hizo con Pharrell Williams en su álbum Sweetener del 2018. Esto se llama Blazed. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos a hablar de los homenajes por cortesía de Emilio Sánchez y Laura Hoyos en un día como hoy. Nació nada más y nada menos que Burt Lancaster. ¡Hombre! Hizo una gran película con Deborah Kerr. From Here to Eternity. Ahí sale Sinatra, ¿oyó? Sí, claro, se ganó el Oscar Sinatra por esa. 1994. Los hombres G hicieron una canción en honor a él. Bert era un hombre corpulento. Sí, muy viga. Nunca como Rock Hudson. Era corpulento, pero liviano de cuerpo. Estaba en otros cuentos. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere. Regístrate, haznos un bizun y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre. No, no ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Muammar el Gaddafi falleció, brother. Uy. Empalado con una bayoneta. Exactamente. En el 40, en el 11. Asesinado. No sé, la historia es la que viene ahorita. Parece un poco fuerte. Ah, bueno. Vea, a propósito. Oscar de la Renta murió de un cáncer fulminante, joven. Murió de 70, 80 años. Nació en el 14. Sí. Pasen la tumba de Osquitar. Bueno, deje a Osquitar. John Krasinski, no me lo aguanto. Es el esposo de esta divinidad de Emily Blunt. A mí sí me cae bien, me gusta. Yo sé, del año 79, Snoop Dogg no merece un homenaje. Kamala Harris. Ah, mire, pues, hombre. No ha hecho nada, ¿no? No, pero pues... No ha hecho nada esa vicepresidenta. No, déjela que también lidiar con el cucho. Yo la dejo, pero no ha hecho nada. Lidiar con el cucho no es fácil. Con su risa, tiene una risa divina. Año 64 y anda todo el día con el... Cucho. El Cárdenas es del Viggo Mortensen. Ah, ídolo, hombre, gran actor. Actor danés argentino, nació en el 58. Danny Boyle. Uf. Director de, muy bueno, de Slumdog Millionaire. Yesterday. De la película Trainspotting, tipo bueno. Tom Petty, saludos a Tom. No, bueno, no, bueno. Bela Lugosi. ¡Hombre! ¡Drácula! Bela Lugosi is dead, como decían, ¿cómo se llama ese grupo? Pero muy cucho, nació en el año 82. Muy bien plantado. 1882 nació. Y murió, ni idea. 1956. Claro, Bela Lugosi is dead. Uy, qué buena canción esa. Deberíamos y ponerla. Bueno, y ahora vamos con nuestro único homenaje. Ah, ¿no va a poner Bela Lugosi is dead? Pero por ningún motivo. Es mucha canción, hombre. Y me hace el favor y cuida el tonito, ¿no, Nico? Un minutico. De verdad. Pon la canción y corta los micrófonos. Banda sonora de la película Home Alone. Mi pobre angelito. Déjelo. Yo quisiera ser parte de ese coro, pero no me da el tono. No, trate. No. Laura puede. ¿Cómo no? Pero eso es Luisa Clavijo, hombre. María Juliana. No, pues es la voz que... de María Juliana, por ejemplo, ahí. Pues... Mala María Juliana. No, déjela. Pues, a ver. Déjela. Esta canción es una de las muchas letras que hizo el señor Leslie Bricusse, que es un inglés muy famoso del teatro y del cine, y que hoy se murió a los 90 años. John Collins le hizo un homenaje terrible. No me diga, ¿John Collins? Sí, el tipo fue muy importante. Mire. Y vamos entonces a registrar como el paso de él por el cine, muchas películas, Victor Victoria, tantas cosas, Emilio. Sí, pues vamos a recordar primero una versión instrumental de un no. Muy importante. Cuéntame de las películas que no vamos a oír, porque esto lo vamos a poner de cortina. Ah, bueno, películas que no vamos a oír, pues bueno, Victor Victoria, por ejemplo, es una... Hizo el tema Le Jazz Hot con Henry Mancini para eso. Goldfinger de James Bond es letra, sí, de él. No la pusimos porque Goldfinger hoy en día es un programa así, un programa no, ¿no? Bueno, bueno. Goldfinger. No, es buena, es buena. No, pero ya nomás. Pues es un poco engolada, pero es buena. Pero un programa sí, un programa no, no, ya está bien. Hizo unos musicales muy importantes. No, hace rato no lo vimos. En el teatro inglés. Hizo, por ejemplo, un standard muy famoso que se llamó If I Ruled the World, con letra de Anthony Newley, la hizo famosa Tony Bennett, esa canción. De hecho, Tony Bennett cantó mucha cosa de él. Cantó también Who Can I Turn To When Nobody Needs Me, que ha tenido muchas versiones. Y en fin, un tipo muy respetado en la comunidad del teatro y el cine. Bueno, vamos a poner una instrumental de un clásico de la historia de él. Sí. Para hablar ahora sí, pues digamos que esta película se llama Willy Wonka y and the Chocolate Factory, okay, con Gene Wilder. Con Gene Wilder, pero después la hizo Johnny Depp en una versión absolutamente tenebrosa, pero esta canción es una de las canciones más lindas que escribió. Se llama Pure Imagination con Bob James. Hombre, Bob James, el de Taxi. El mismo. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a presentar la versión no de Gene Wilder, no muy cansona, y hay muchas versiones, pero yo creo que la que más recuerdo yo es la voz de ese hombre que termina como... Él termina como taxista en Living Las Vegas. Sí, claro. Ah, claro, ya sé de quién hablas. Lou Rawls. Obvio. Es claro. You'll never find. When I get there. Esa era otra canción. Un crooner tremendo. Y le hice una versión de esto muy linda y hace todo el cuento de cierra los ojos, imaginemos, contemos hasta tres. Porque Willy Wonka para mí es tal vez uno de los personajes que más fácilmente me gustaría coger a bofetones. Es muy cretino. Sí. Estamos de acuerdo. O sea que no estás esperando con ansias... La precuela que se viene ahora, ¿no? Con Timothée Chalamet. ¡Ah! ¡Ah! No, o sea, no, yo sabía que Willy Wonka era gay, pero no tan gay. Es que recordemos que Willy Wonka además es un chocolatero mago, ¿no? Que hace como magia con sus chocolates. Uy, ¿de verdad? Es una historia que yo prefiero obviar. Ni la original. Yo tampoco. Perdón. Y la de Timothée Chalamet. Perdón. Que no me, pues, si hay pauta, bueno. Pero ¿cuánto habría durado Nicolás Samper en ese tour? Ese habría sido el primero al que se llevaban los Oompa Loompas, ¿no? Sí, Oompa Loompas. Es que de verdad uno quiere, uno trata. No, es que recordemos que la trama es que Willy Wonka invita a cuatro chinos a visitar su fábrica y todos son unos malcriados menos Charlie, ¿no? El árbol está quieto. El viento no lo deja, exacto. La miel no fue hecha para la boca del asno. En este caso, usted y yo. Vamos entonces con Lou Rawls y Pure Imagination. Tremendo eso. El que quiera más. La miel no fue hecha para la boca de Nicolás. Bueno, tranquilo. Bueno, y terminamos esto porque él hizo James Bond. Sí. Hizo Goldfinger. Leslie Perico es un tipo violento, 90 años, y hizo otra canción. Vamos a poner una cancioncita cortica de la hija de Frank Sinatra, de Nancy. De Nancy Sinatra. Sí. Que se empelotó en Playboy y sabe qué atractiva de linda, escucha. Linda, linda. Joder, no era tan linda. These boots I make for what? Esa canción me enerva un poco. Las mujeres se vuelven locas. O sea, es como la... Es un himno de liberación. Es un himno de liberación. Sí, me enerva un poco. Liberación. Estas botas fueron hechas para... Pues es como, esta como, es... Lo que estamos en este momento, perdidos. Sí, total. Como Duke Ellington, perdido. Pues esta es letra de Leslie Bricus, que en paz descanse, paz en su tumba, y música de otro máster, de John Barry. Y años después, Robbie Williams tuvo un sample de esta canción en un tema muy famoso del que era Millennium, pero esta es la original. Aquí está You Only Live Twice. Saludamos al arroz Roa 10 que nos acompaña en esta sección de los originales. Siempre muy agradecidos con este cliente, muy amigo de la casa. Pues hombre, los momentos 10 tienen que ver con una marioneta gigante. Me pareció súper bonito. Sí, lindo. De una niña refugiada siria para simbolizar a los millones de niños desplazados que llegaron a la costa de Inglaterra en un viaje de 5.000 millas alrededor de Europa desde la frontera con Siria. Esta marioneta, que creo que es marioneta puppet, sí, tiene 4 metros de alto y es una niña muy linda que se llama Little Amal, un nombre que significa esperanza en árabe, y que fue pues Bienvenida por el inglés Jude Law en el Folkestone Seafront Festival. La marioneta operada por 4 niños. 4 niños. Sí. Viajó a través de Europa después de salir de la frontera de Siria y Turquía en julio. Llegó hasta Roma para recibir la bendición del Papa Francisco. Y Lito Namal acaba de llegar a Inglaterra. Queremos inspirar a que piensen grande y que actúen grande. Momentos 10 con la marioneta, con el puppet Little Amal, que quiere decir esperanza. Momentos 10, Nicolás. Momentos 10, Pat Sondaca. Él, a los 16 años, vivía en Zambia. Allá nació. Y tenía un gran talento para el fútbol. Tanto que a los 16 años dijeron, necesitamos un delantero, la selección de mayores de Zambia. Diga que es el número 10. Mire, ojo a esto. Lo convocan y hace gol. Hoy, que es uno de los fichajes, digamos, sorpresa del Leicester, uno de los equipos sensación de la Premier League, fueron a jugar a Moscú por Europa League contra el Spartak de Moscú. Iba ganando el Spartak 2-0, hizo 4 goles hoy Pat Sondaca. ¿Qué edad tiene? Pat Sondaca está por los 21 años. Es pequeño, es juvenil. Imagínese. Buencito. Desde los 16 en selección de mayores. Sor, tienes un momento 10, Laurita, por favor, una nota muy bonita, muy positiva y muy, muy agradable para los oyentes. Bueno, pues momentos 10, Paris Hilton, que está preparando su boda y la verdad lo está haciendo por todo lo alto. Pues sabemos que a ella le encantan todas estas temáticas impresionantes, entonces obviamente esta heredera de este gran imperio hotelero pues se va a casar a mediados de noviembre y ya, como les digo, tiene preparado la fiesta de despedida de soltera y es temática y es con Alicia en el País de las Maravillas, que es creo que donde ha estado viviendo la mayor parte de su vida. Sin duda. Yuka y Alicia en el País de las Maravillas, ambas protagonizadas por Johnny Depp. Pero es impresionante, o sea, la verdad es que, por supuesto, a la altura de Paris Hilton, ¿no? Claro. La fiesta se casa en noviembre. Ya, próximo bueno, mes. Finalmente momentos 10 porque ya se ajuició. Sí, claro que sí. La FM en Medellín, 106.9. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy con Katy Perry y esta canción que salió el año pasado, un remix por Candy de esto que es Harley's in Hawaii. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo. Muchachos, mucha suerte a todos. Cuente, a ver. No, es que recibo una de World Culture, pero ya le dije que eso está, que eso no está. ¿Estaba muy difícil o qué? No, no está correcto. Tiene un error serio ahí, pues no, no puedo leer. ¿Por qué? Pues. Claro. Conozco el libro y es un poquito como se hace la pregunta del brinco que me pega usted. Bueno, ya. Listo. Laurita, ¿estás preparada? Preparada. Es tu momento. María Juliana. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo está? Okay. ¿Cómo está? No, yo lo leo a usted. Estoy muy serio, ¿no? Con ella. Sí, porque como todo el mundo dice que es que trato a de no, tranquilo. No, yo no trato a nada. Bueno, aquí está una buenísima. ¿Cuál es la inflación prevista? Vamos a hacerlo triple. ¿Qué opinan? Picadito. ¿Triple? Sí. María Juliana creo que está lista. Inflación prevista para el 2020, según Latin Focus, de octubre. Sí. la inflación anual en Colombia para el 2021? Primera pregunta. Un porcentaje. Veinte segundos. Si se pasan, yo no voy a aceptar nada después. Es que es picocho, picocho. Menos dos para Orlando, María Juliana. Ay, no sé, Jaime, yo no sé de eso. Menos dos para Orlando y María Juliana. En los originales. La corrección. Yo lo quería exacta. Pero pues, tengo que ser justo, hermano. Y empezó el problema suyo en este programa. ¿Por qué? Chapó para Laura. Dijo 4 y es 4.5. Muy bien. Siento mucho. No pongo más presentaciones que nos hacemos largos. Segundo, inflación este año en Argentina. Se acabó la música de Orlando, otra vez cae. Orlando 10%, Laura Hoyos 6%, Nicolás Samper 89%, y tú, María Juliana, tú sabes que estoy absoluta hoy. Hoy estoy absoluta. ¿Cómo es absoluta? Estoy en el 0%, menos 2 para María Juliana Correa, menos 1 para Laura Hoyos. Ve lo que por agua se viene, por agua se va. ¿Ya pusiste la correccional? Pola, la correccional, sí. Chapo para nadie. ¿Cuánto está? Los originales. Le digo, hermano, es que este es un... Eso es Latin Focus, 49.2%. O sea que es carísimo Argentina. Para los argentinos es un problema. Es imposible. No tienen dólares, pero todos tienen dólares. Yo les estoy diciendo. Lo que hablamos aquí. País con más dólares en efectivo. Guardados. América Latina. Y finalmente, y tercera parte... inflación este año en Venezuela. Pero no se excede, o sea, una cifra normal. Grande, pero normal. Empiece Nicolás con los trillones por ciento, porque eso no es. Espere, borro entonces aquí. María Juliana, Jaime, tú sabes que yo soy positiva. ¿Cómo? Eso quiere decir absoluta y positiva, 0%. Vérese a ver para castigar a los dos de una vez con los. Bueno, Orlando 1200%, Laura 300%, Nicolás 89%, Nicolás menos 1, María Juliana Correa menos 2. Originales. Orlando Rivera 1200%. La correccional. Pobrecito. Eso hágase así como hacen en Dictador con Sara. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para Orlando Rivera 1440%. En los originales. Chapó. Porque ante los logros que son. Uy, pero qué tal la picadita. Pim, pim, pim, cuando pim, pim, pim. María Juliana no le fue bien, ¿no? Uy, hermano, está mal. Tuvo un mal turno al bate. Va a dar el paso, Laura. María Juliana tiene menos 31 puntos. Orlando tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 5 puntos y Nico menos 4 puntos. Uy, hermano, se está a esto de que lo le jalen las patas. No, yo voy tranquilo. Despegamos, por favor. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para este clásico de Prince de 1986. Él hizo esto con su banda The Revolution en el álbum Parade, número 1 en Estados Unidos, número 6 en el Reino Unido, Kiss. La FM es Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Postobón, Gaseosas Postobón, realizó un cambio total de su imagen. Se mantiene la tradición de más de 118 años de historia, pero la marca, que es propiedad del grupo Ardila Lule, busca tener una imagen cercana, con más sencillez y empatía hacia las personas. Hay cambio total de la imagen de Gaseosas Postobón. Más noticias y esta frase determinante del secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita a Colombia, Anthony Blinken, que dijo que para eliminar el narcotráfico hay que reducir la demanda en Estados Unidos. El secretario de Estado habló también con el presidente Duque de Derechos Humanos. El defensor del pueblo denunció que grupos armados reclutan a migrantes en Necoclí y Acandí. Sostuvo que las instituciones en derechos humanos no son adversarios de los gobiernos en este proceso. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no, no, tan igual. Esta nota tiene tanto de arriba como de abajo, porque en Brasil una mujer fue a visitar, digamos, a un amigo que estaba cumpliendo casa por cárcel. Y la mujer fue a visitarlo, pero el hombre decidió violarla. Entonces se lanzó sobre ella, la violó y la maltrató, la golpeó, en fin, una cantidad de cosas. Entonces la mujer dijo, ya ha pasado un rato, le digo, ¿por qué no me presta el teléfono y llamamos como a un domicilio para comer algo? Entonces el hombre dijo, listo. Bueno, la mujer coge el teléfono, obviamente aterrada, muerta del susto, y llama a la policía. Llama a la policía. Cuando le contestan, aló, policía brasileña. Ella, buenas, es para pedir un domicilio. El tipo que contesta, el policía, se pilla de una vez el asunto. Y dice, claro, sí. ¿Usted me puede dar su dirección, por favor? Sí, claro, mire, es la calle Bandeirantes, no sé qué, ta. Bueno, hasta allá llegó la policía a rescatar a la mujer por su valentía y por esa gran maniobra que hizo, engañando al hombre que la tenía capturada, pues que la tenía detenida ya y pues que había sido, además, la había accedido sexualmente. Por supuesto, el hombre que estaba haciendo su trámite de casa por cárcel, que estaba allá, entonces pues va a tener que pagar otro rato, pero ahora sí en la celda de verdad, y la mujer pues considerada una heroína porque logró, también, logró hacer algo increíble con, en un momento tan límite para la mente. ¿No? Y también arriba la policía por captar el código inmediatamente, ¿no? El policía estuvo muy pilo porque pasa mucho. Que en esas cosas, como llaman tanta gente a molestar, a mamar gallo. Como llaman a hacer chistes. Exactamente. Entonces, menos mal este señor tuvo como la fortuna de hablar con la mujer y de encontrar que sí, que en realidad estaban en serios problemas. O sea, pues que ella estaba en serios problemas. Abajo, obviamente, el tipo, el violador, pero arriba la mujer porque logró salirse de esa, y arriba el policía por... por captar, ¿eh? Exacto. Por agarrarle el código y entender exactamente de qué se trataba y la gravedad, obviamente, de la situación. Tal cual. ¿Lau, arriba o abajo? Arriba, Nico. Y es que ayer tú nos contabas de la recursividad de una novia en Cartagena que, para no llegar tarde a su boda, pues decidió utilizar un mototaxi, ¿no? Correcto. Bueno, pues esto sucedió en la India, donde en medio de las masivas inundaciones que se están presentando en este momento, pues una pareja usó esta semana una olla gigante para poder llegar al templo donde debía celebrarse su boda. ¿Cómo es eso? A ver, explícame bien. Claro, digamos que todo se inundó. Sí. Entonces, no sé, tuvieron que pasar a un arroyo o algo así, ¿no? ¿Y se montaron en una olla? Claro, iban súper elegantes, entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasamos sin mojarnos para llegar al templo y pues poder casarnos? Pues efectivamente dijeron, bueno, pues métanse dentro de la olla y los vamos empujando. Pues la gente que sí se podía mojar, pues nos iban... Exacto, entonces ellos se fueron flotando en la olla mientras había gente que los estaba guiando para que pudieran llegar al templo. Obviamente, pues estas imágenes se han hecho virales de esta pareja en la India, que de verdad la recursividad para casarse es lo de estos días, ¿no? Muy bien, en una olla. Es una olla gigante. Tengo que ver esas imágenes porque no me sorprende. Es que no me imagino la olla, pero es como de esas, de esos grandes calderos que usan en el ejército. Es que no me imagino la olla. Pero más grande, imagínate, más que como una especie de tina, pero olla. Claro, pero olla de aluminio. Exacto. No. Tal cual. Pues muy arriba, la verdad. Muy arriba. Bueno, Emilio, arriba, porque vamos con música, por supuesto. Listo, y vamos con un tema de 1977. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Emotions, Best of My Love. En el Día Internacional del Chef se celebra y rinde homenaje a cinco chefs y sus historias de grandeza que han impactado con su cocina la gastronomía colombiana, posicionándola cada una como una de las mejores a nivel mundial. Chefs como Coldo Miranda, Pedro Fernández, Juan del Mar, Adolfo Cavalier y Jennifer Rodríguez entienden el impacto que tiene su cocina en toda la cadena, desde los ingredientes, los sabores y las personas. Resaltar las historias de grandeza de estos cinco chefs nos llenan de orgullo porque vemos el impacto que la gastronomía tiene en la tradición y en el país. En este día homenajear a esto. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere. Regístrate, haznos un bizun y a jugar. Así de fácil. Codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Los cinco chefs es celebrar numeral con la mejor compañía y continuar llevando a las personas experiencias únicas, repletas de historia que nos conectan. A ver, Nikito. Pues mire, momentos felices, y tiene que ver con Roberto Mazzarra, italiano. 1994, el hombre estaba como de búsqueda ahí en el mar, y entonces encontró, de pronto se encontró una campana y la sacó del mar. Y la guardó. Es una campana que pesa menos, poquito menos de 14 kilos y tiene 25 centímetros de diámetro. Entonces empezaron a mirar y a buscar esa campana, ¿de dónde viene? Bueno, pues de acuerdo a lo que ha investigado Roberto Mazzarra, es una de las campanas que hacía parte de la carabela Santa María de Cristóbal Colón. Está avaluada en 100 millones de dólares. La calavera. Y va a subasta. La calavera. No, hombre, carabela. La carabela, el barco. Claro, la Santa María. ¿Se acuerda? La carabela. Pinta, la niña, la Santa María. Bueno, el hombre se encontró esa campana hace 25 años, un poquito más, y la campana está avaluada en 100 millones de dólares. ¿Usted sabe que un historiador está embravecido buscando los DNA de toda la familia de Cristóbal Colón para resolver el tema de su nacimiento? Lleva 10 años. Sí. Y está con los hijos, con todo el mundo. Todas las ramificaciones. Y no se sabe. Para mí, nació en Génova, Italia. Ah, no, claro, lo que aprendimos de niños. Y es lo que con lo que nos moriremos de adultos. Es verdad. ¿Y falleció en? Palos de Moguer, ¿no? Él salió de Palos de Moguer. Exactamente, no. En Valladolid, ¿cierto? No, yo no sé dónde falleció, pero son preguntas muy difíciles, Nico. En Valladolid. ¿En un viñedo? No me falla la memoria, sí. ¿Quiere confirmar o qué? Confirmemos. Busque Cristóbal Colón, biografía, y ahí le sale. Bueno, esos son momentos felices. ¿Una campana de 100 millones de dólares? ¿Una campana? De 100 millones de dólares. La que se encontró el italiano. Que está ¿no aventando. Es el barco? No, hombre, la campana. Es que usted me confunde. Comenzó con que la calavera, después que la carabela. En Valladolid. ¿En qué año murió Cristóbal? 1506. Todo eso es falso, usted sabe que todo eso es... Para mí es verdad. Para mí también. Y para mí es un momento feliz. Y salió de Palos de Moguer. Es correcto. Y para muchos es, incluyendo a Juan Esteban Constaín, el momento más importante de la historia, porque a partir de ahí se creó la palabra descubrimiento. ¿Le hago referencias que él hizo al final de su artículo con unos escritores bizantinos? No. Para mí es un momento feliz que no lo haga. Laura, cuéntanos tú algo feliz, tú. Un momento feliz, pues yo creo que se relaciona un poquito con el de Nico, porque un buzo encontró en Israel una espada de 900 años perteneciente a un caballero de las cruzadas. Al parecer, pues esta espada se llenó de organismos marinos que hicieron que se moviera mucho y que lograra ser encontrada por este buzo, y que puede tener, digamos, que un futuro muy similar al de tu campana, porque pues hay mucha gente que está muy interesada en todo este tema de las cruzadas y sobre todo en encontrar este tipo de elementos, y encontrarse una espada de hace 900 años, no, pues les ha parecido lo más fantástico que pudieron encontrar en los últimos tiempos. Así que es un momento feliz para este buzo que se encontró tremendo tesoro. Bueno, momentos felices, ¿no? Momentos muy felices, como la música que hemos tenido, como el homenaje a Leslie Bricus, de 90 años, que fue un hombre, un maestro. Vamos a leer tweets, si les parece. Sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Para ti cuál es la hora más propicia para tener sexo? ¿O para hacer el amor? No, no, hombre, cálmese. A usted no le gusta esa expresión, ¿no? Me parece horrible. Soldado de Orly. Pues Orly me enseñó, papaya puesta, papaya partida. Si el césped está crecido, se puede jugar el partido. Cualquier hora es buena si el carburante y la gasolina está recién cambiada. Terrescribiente. Tienes razón, Jaime, a Nicolás solo lo relacionamos con Tito Mugabe, el Sapo Bufo, el Teru Teru Bosu y Teito Bian, porque es donde él ha brillado como el faro de Alejandría. El resto, un bodrio. Jaime, ¿qué pasó con la Pamela? ¿Laura Acuña? Se retiró hace mucho del programa. Sí, hace rato. Sugerencia para el tema del día. ¿Cuál es la mejor y la peor canción de una película? Recién se despierta antes del desayuno. Para no desaprovechar la firmeza con la que uno se levanta de la cama y abre el apetito por unos buenos huevos pericos con chocolate y arepita con queso. Yo me como eso. No, yo no puedo levantar Pero ni de la tumba. Exacto. Bueno, la mejor una ahora. No, no, no, por favor, Anico, ¿cómo se llama la película de la escudería? Ah, no, es un documental que se llama Juego Sucio. Es una serie documental de varios capítulos para que se la vea. Listo. Así vamos. Bueno, Emilio, a las 7:24 nos atrevemos a poner música original. Y hablando de música de cine, los invito a que hoy se queden en El Sabor de la Noche, que vamos a estar con la parte 2 de nuestro homenaje a las grandes bandas sonoras. Vamos a continuar ahora, mientras tanto, con esta canción que fue en su momento parte de la banda sonora de la película Friends with Benefits por Janelle Monáe, Tightrope. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco, vamos todos pasando el charco, y tenemos ya en segundos a Santiago Ángel. Pasando el charco, vamos ya. Entonces, ¿qué les cuento? Tengo una nota que tiene que ver con que se me perdió. No, ustedes recuerdan que les conté de unos muchachos que metieron dentro de un sándwich unos secretos nucleares de los gringos. Ah, sí, claro. Es que la noticia tiene que ver con... Eran como unas tarjetas de memoria que han metido en unos sándwiches, sí. Los sí, metieron sí. También, exacto, y en una mantequilla de maní. Exacto, sí. Y en unas... con las envolturas de los chicles, ¿no? Sí. Es que... ¿Qué? Sí. La última noticia que se sabe es cuánta plata querían por toda esa información. Parece que se vendieron muy barato. $5 millones de los rusos. Eso no es nada. Nada, es muy poquito. Pues para eso. Para el pues contenido claro. De la información. Se enfrentan a cadena perpetua. Lo remito nuevamente a una película espectacular que se llama The Falcon and the Snowman, con Sean Penn y Timothy Hutton, de un tipo que trabajaba en esas vainas, en la CIA o en donde sea, y tenía secretos de Estado. Y Sean Penn era su amigo y era un drogadicto, y le llevaban a la embajada de Rusia en Tijuana los secretos, y los llenaron de plata y les dieron todas las cosas. Y el papá de Timothy Hutton era uno de los tipos más fuertes del ejército. Y cuando los agarraron, porque la película es historia real, el papá pidió la mayor pena para su hijo. Están en la cárcel los dos, cadena perpetua. A la mía. Si hay un delito grave en Estados Unidos, delito grave, es el espionaje en Estados Unidos. Sí, eso sí que es... muy grave. Gravísimo. Es un cachazazo. Bueno, esa es mi bien nota. Bien cachazas. Esa es mi nota de hoy. Y me gustaría que Laura nos diera una nota. Pasando el charco, me voy para Nueva York porque están sufriendo un brote de una rara enfermedad que está relacionada con ratas. Al menos 15 casos de leptospirosis se llama. Ay, yo sí he oído esa vaina. Resultaron en 13 hospitalizaciones y una muerte, que por supuesto tienen a las autoridades en alerta máxima, porque es una enfermedad muy rara y digamos que el culpable es, o la culpable es la orina de la rata. Sí, claro, las personas cuando entran en contacto, pues adquieren esta bacteria. Y pues como les digo, entre 2006 y 2020 solo se detectaron 57 casos de esta enfermedad en Nueva York. Así que estos 15 contagios registrados en lo que va del 2021, pues representan más del 25% del total durante la década y media anterior. Así que por supuesto esto tiene en alerta máxima a las autoridades. Dicen que puede ser por el aumento de las temperaturas y otros factores relacionados con el clima lo que podría estar influyendo. Y tú, Nicolás, cuéntanos algo que no sea fútbol. Bueno, les cuento que ya que se avecina la época de disfraces, hay una mujer en México que se disfrazó de la Madre Monte, que es una famosa leyenda. Sí. En una mujer la destripan, si no estoy malo, le sacan sus entrañas. Y la mujer iba caminando por las calles ahí de un pueblo en México y un hombre se la encontró de frente, la mujer disfrazada. Bueno, pues el hombre sacó un arma y le disparó. ¡Ay, no! Y la mató. ¡Ay, no! Hoy están buscando al sujeto, que por supuesto en un grado de intolerancia increíble, pero los testigos afirman que el hombre se había alterado mucho cuando vio a la mujer. Cuando vio a la Madre Monte y la sacó y por eso sacó el arma y descerrajó muchos disparos. Es la última lectura que hago de tweets. Sí. En el programa, antes de darle paso a nuestros oyentes, que son los jefes del combo, a la pregunta, Nicolás, ¿para ti cuál es la hora más propicia para tener sexo? La hora es después de su sonrisa. Hasta ahí llegó, no hay más. ¿Por tweets? ¿Qué? ¿Y qué termina diciendo? No lo digo. 7:35, Santiago, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches, ¿qué tal todos? Gran tema del día. ¿Y tú cuál es tu hora para...? No, me lo reservo. Cualquier hora está bien, pero esa es una respuesta cliché, que no les gusta, por supuesto. Pero es que es la respuesta. ¿Pero por qué hemos, Santiago? La respuesta de Barrey, María Juliana Correa, Laura Hoyos. En cambio, Laura Cuña Janet, ay, dice, ¿a mí? Nico dijo algo como... Más bien, ¿a qué horas estás? ¿Qué es lo que dijo usted? No, yo no dije nada. Un ordinario. Bueno, puro es usted. Usted no puede negar la belleza de Laura Cuña. ¿Cómo? Eso es negar a la mamá. Estoy hablando con Santiago. Ah, ok. Pero yo ahí tengo eso es que negar a la vida. Pero da un turno, mañana, tarde o noche, eso es todo. Yo creo que la mañana es ganadora. Y tú con ese horario como a las 2 de la mañana. Exacto. Sí. ¿Cuál mañana? ¿Cuál mañana tienes? Tenemos problemas en casa, me parece, ¿no? Mujer. No, pero pues el fin de semana, ¿no?, también existe, ¿no? Sí, el fin de semana sí, pero en entre semana yo creo que hay que hacerle una... Hay que hacer una actitud solitaria. Ahora, pero también, sí. El madrugada solitario. Pero igual, Santiago, no es grave, ¿no? Santiago, ¿qué horas acaba el noticiero? ¿Las 10? Sí, todavía es por la mañana. Exacto. Sí, claro. Pero sí. A las 10, sí. Pero puede, a las 10 no hay nadie libre. Después de esa molida que le pegan, llega usted a descansar. No, ya deja uno los últimos llega a trabajar cartuchos. ¿O descansa un rato? Descanso un rato y después sigo. Pero sigo usted trabajando. ¿Duerme cuánto? ¿Una horita o algo así o no? Sí, unos 30 minutos, una horita. Bueno, Santiago. Y uno pone a pitar menudo y después ahí... Santiago, es que estaba pendiente del noticiero, ¿sí o no? Pero no me lo pusieron. Y vi algunas cosas en CNN en español, pero como todo lo de CNN es de hace 4 días. Pero ahí lo vi con Duque a Blinken, ¿no? Sí, importantísima. Pero cuéntanos de verdad cómo fue la reunión, estuvo chévere. Pues Jaime... El tipo estuvo duro. ¿Solo fueron flores o también echó vinagre? ¿Cómo fue la vuelta? No, fue una reunión como se esperaba, respetuosa, muy bien manejada en términos de protocolo, con una conclusión muy importante en el tema de drogas, y es que el secretario de Estado aceptó que los Estados Unidos tienen que colaborar con la reducción de la demanda del consumo para que se solucione el problema del narcotráfico. Que eso o no sea, se compra un... una reclinomatic... Hombre, ya hasta esperar, ¿no es cierto, Jonathan? Yo diría que sí. Sí. Tal cual. Eso. Espérenme un segundito y pongamos la sección. En los originales, la Reclinomatic. Uy, esta no la había escuchado. Cómprate una y aplástate a esperar. Sí, es buena. No, exacto, que los griegos dejen de consumir es un tema. No, son, es una cosa bastante simbólica, ¿no? Bueno, difícil, sí. Difícil. O sea que la conclusión de esa parte es que Colombia, nosotros no vamos a. No podemos cómo resolver ese tema, les toca a ustedes su parte bajarles, ¿no? A la producción. No estamos solos en este esfuerzo, es un esfuerzo bilateral, no unilateral, y el problema también está allá con los consumidores americanos, así que hagan su parte. Esa es una conclusión importante, pero le cuento, Jaime, que igual sí hubo algo de tensión en la reunión. Yo quiero oír algo de tensión porque todo lo que oído es lindo. Es para saber si alguna cosa hubo tensión. ¿Qué pasó? No, pues se usted sabe que... la comida, tal. No, no, pero ustedes saben que Juan González es uno de los colombianos más importantes en la Casa Blanca, ¿no? Es uno de los asesores más cercanos para los temas de este hemisferio al presidente Joe Biden, es cartagenero, y esta reunión se dio luego de que el señor Juan González pues borró un trino en el que cuestionaba muy duro y muy irónicamente al presidente Duque sobre el asunto del debate de la ley de garantías en el Congreso de la República. Juan González, que estaba acompañando a Blinken, puso un trino diciendo: tiene usted la razón, señor presidente, a una declaración que había hecho el presidente Duque en 2015, cuestionando los intentos entonces del Congreso para reformar la ley de garantías. Entonces, pues eso no le gustó mucho al gobierno, y ahí, aunque no se demostró públicamente, había un roce con el que llegaron a la reunión. Vea usted. ¿Qué más ha pasado, mi queridísimo Santiago? Laura está que le pregunta, pero está silenciosa. Bueno, mire, salió el fallo de la Corte Constitucional sobre el nuevo liberalismo, y hay noticia importante de la que vamos a estar hablando mañana, porque la conclusión es que Rodrigo Lara, que hoy está en Cambio Radical, va a poder hacer ese movimiento al nuevo liberalismo y entonces va a competir por la candidatura a la presidencia con Juan Manuel Galán luego de la presidencia. Ah, o sea, ¿ellos jurídica. Dos son los que quedan como en consulta? Sí, por ahora sí. Ahora, recordemos que Juan Manuel Galán también está en la coalición de la Esperanza, pero por la personería jurídica del nuevo liberalismo, claro, pues entra Galán y Lara a competir ahí en ese partido. Oye, ¿y si gana Lara? ¿No sería todo muy extraño? Pues gana. Sí. No, pero digo, Juan Manuel Galán, digo, ¿no sería extraño? Sí, muy extraño. Sería lo más paradójico del mundo. Gloria Pachón, viuda de Galán. Salió, yo le iba a decir que Rodrigo sí se funde, porque el partido no se llama, ¿no? Liberalismo, paréntesis, Galanes. Ah. Ah. Bueno, buena pregunta. Bueno, de eso vamos a estar hablando mañana porque siempre. No, yo le quiero preguntar a Santiago, para que él me indique. Y mire, le tengo otro dato político que es bien interesante. Sí, para concluir, Katherine Ibargüen, ¿vieron? Oiga, vi. Tremendo lo de Katherine Ibargüen, cabeza de lista. Francisca, ¿no? Sí, va a ser cabeza de lista por el partido de la U. Sí. Al Senado de la República. Eso es toda una revelación en el mundo deportivo y en el mundo de la política, pero además es que va a tener unos compañeros pues bien interesantes aspiración. ¿Quiénes están ahí en esa lista? Bueno, entonces, se ha dicho que una de las candidatas al Congreso por el partido de la U sería la esposa del condenado y en la cárcel Eduardo Pulgar. Ah, no, pero... No, hombre, le va a tocar Liga Diamante, pero en esquivar gente a ella, ¿vio? Le va a tocar unos saltos, pero no, bravos. Qué combo. Venga, le doy otro candidato. Julio Elías Vidal. Este sí ya está confirmado, ya está aprobado por el partido de la U. Hermano del congresista, el ex congresista Ñoño Elías Vidal. Pero qué berra, condenado por el escándalo de Brecht. Malas ahí palabras, no. Qué cáspita, qué. Eso, cáspita. Sí. Qué error. Qué pilatunas políticas. Exacto, pero no hable feo. Sí, unos saltos bien duros, doña Katherine. Pero bueno, pues ella dice que hay que reformar la política y lo va a hacer del lado del partido de la U. Difícil. Bueno, Santiaguito, mañana pues les damos el último informe. ¿Cuándo se va Blinken? Se va mañana, Jaime. ¿Y dónde almorzó el hombre, el secretario hoy. No, Le Gran Buffet. Ah, no, pero Santiago, Le Gran Buffet. Santiago, hermano, si usted no sabe a quién le preguntamos. Le Gran Buffet, pero yo lo sabía. ¿Qué tal que tal que Crepes y Waffles y el tipo come la parte de buffet? Claro. Buffet porque el otro no le gusta. Sí, él dice, yo quiero ensalada de la casa. Exacto, ensalada de la casa. Sí, yo no quiero ni crepe ni nada. Bueno, para la próxima visita del Departamento de Estado, o si se da con el presidente Biden algún día, le tendré esos datos más en detalle. Bueno, pues pensé, ¿repitieron? Pensé que iban a comer con el presidente, pero, a almorzar. ¿Repitieron? Es mi pregunta del almuerzo. Usted que no sabe ni dónde. Ah, no, pero ¿cómo hacemos? ¿Dónde se queda él? ¿En la embajada de Estados Unidos? Yo no creo que en la embajada de los Estados Unidos, porque es que él, están no investigando nada, lo del síndrome de La Habana, ¿no? Pero claro, eso, claro, pues, es verdad. Si sí, alguien es sabe, verdad. Si alguien sabe dónde se queda el secretario de Estado de los Estados Unidos en Colombia, permítame decirle que, mejor dicho, eso es información pues reservada. Eso ah, teníamos confianza. Sí, yo sé, pero no puedo decir. A mí me han dicho expresamente, no digas. Bueno, Santiaguito, gracias, hermano, muy amable. Cuídate mucho. Chao, mañana hablamos. Gracias. Bueno, hagamos ya el último, la parte comercial que queda, el último repaso y la última canción, Emilio, para las 7:50, Emilio, mírame. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este es de los animales. Ah, qué bueno. Cortesía de World Culture Lab, a quien le dije que había un error y me aceptó que en el enunciado de la pregunta, y como yo no quiero tener problemas especialmente con usted, me parece perfecto. Dije que lo revisara. Evíteselos. Y dije que lo revisara. Sí. Ya lo revisó y le doy el beneplácito de la verdad al man. Ok. Y si se equivocó el man, pues hermano, ustedes hablan con él. Listo, perfecto. ¿Cuántos animales hablan en la Biblia? No más. Hablan. Hablan. Hola, Nico. María Juliana. ¿Qué dijo? Tú sabes que yo soy absoluto y Jaime, cero. Ok, menos dos, pero espérese. Laura 1, Nico 1 y Orlando. Yo pregunté cuántos, no cuáles. Menos dos para Orlando Rivera. ¿Qué pasa? Los originales. Ustedes nada. ¿Qué hora es, Orlando? Amarillo, le responde uno. ¿Qué hora son? Amarillo. Rolex. No, yo no pregunté qué marca de reloj. ¿Qué hora es? And when my wife tried segunda to parte. A ver. Digan en la Biblia los dos animales que hablan. Y la respuesta era dos. ¿Qué es lo que pasa aquí? María Juliana, ya te dije que si nadie habla, pues no hay animales que hablen, Jaime. Menos dos otra vez. Otro menos dos para María Juliana. Uy, sí salió muy... María Juliana está... Uy, pero Dios mío. Muy salió mal librada, hombre. Y leamos qué dicen los muchachos. Orlando, serpiente y asno. Laura Hoyos, Serpiente y Paloma, y Nicolás Samper, Paloma y Serpiente. Más uno para Orlando Rivera. No le pongan en más correccionales a María Juliana, que me cae. Porque ante los logros... Es que yo le entendí mal y dije, no, me da pena, pero ahí salen corderos y sale otro poco de gente, hermano, me da pena contigo. Entonces él me aclara aquí, ya se acabó el repaso, y él me dice, Jaime, quizás un malentendido en la pregunta o algo así, en la Biblia solo hay dos animales hablantes que hablaron como humanos en el idioma del momento. El cordero, como tantos otros, águila, buey, hormiga, liebre, langosta, palomas, aparecen pero no hablan. El cordero como símbolo de sacrificio evoca a Jesús, pero nunca habla. Y para terminar, él dice que los dos animales son el asno de Balaam. Uh-huh. ¿Qué tal esa? Y la serpiente en Génesis 3. ¿Ya? Entonces, Orlando tuvo más. Muy bien, Orly. ¿Cómo quedó el repaso, Laurita? Hoy? María Juliana tiene menos 35 puntos. Orlando, ¿qué? Menos 11 puntos. Yo tengo menos 5. Y Nico, menos 4. Así llegamos al final de los originales. Muchas gracias por acompañarnos. Ganador del Twitter de hoy. Claro, mire, al tema del día, para ti, ¿cuál es la hora más propicia para tener sexo? Ganaron dos. Antonia Rojas, que dijo, para mí cualquier hora es propicia. Eso sí, siempre y cuando la disposición y virilidad del semoviente sea la conveniente. Que pueda tener bien erguida el asta. A mí me dejan bien almorzada. O si no, no me inviten a almorzar. Y Romero Wilson dijo, la mejor hora es a la 1, a las 2 y a las 3. Es pésimo. Pero es tan malo que es muy bueno. Así llegamos al final. Despide Emilio con música y mañana a las 5 de la tarde en el mejor programa de la radio, para muchos el peor programa de la radio, para nosotros una diversión. Nos quitamos el estrés, nuestras manos están tranquilas. Muchas gracias a todos. Okay. Emilio. Los espero en El Sabor de la Noche con un homenaje a la gran música del cine. Mientras tanto, vamos con los Black Eyed Peas y Shut Up.